Buenas noches, una semana más, amigos. Aristóteles decía que cuanto más mayor me hago, más pienso en los mitos. Y eso me pasa a mí. He leído que la materia de la que están hechos nuestros sueños, o por lo menos esos sueños relevantes que recordamos, proceden de los 80. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy repasaremos nuestros héroes y antihéroes, que también algunos sabía, de la televisión que nos vio crecer. Resulta casi natural que una mitología compuesta de seres imposibles y ridículos nos parezca ahora un poco infantil e irrisoria. Lo mismo te bajaban un gato de un árbol que salvaban al universo de su destrucción. Cualquiera que tenga ahora un hijo pequeño sabe que lo que le importa a Superman es que gane, y puestos a ganar, debe ganar a los malos, desde luego. O si no, sería un poco de violencia gratuita. De hecho, los superhéroes ganan siempre, eternamente, infatigablemente. Porque lo que les hace ganar no es la física de sus extravagantes poderes, sino su espíritu, o sea, su voluntad. La victoria es cada vez suya, porque cada vez su causa es la correcta, mientras que la del supervillano no. Hoy, en ¿Qué recuerdos?, hablaremos de superhéroes en televisión, y también el programa lo haces tú, mediante tus notas de voz. Esto de los superhéroes hoy parece más normal, pero hubo un tiempo en el que poder disfrutar de una serie televisiva en la que se narrasen las aventuras de un hombre o mujer con superpoderes era la excepción. ¿Y por qué no decirlo? Todo un acontecimiento. A pesar de la sencillez en sus planeamientos y en la ejecución, muchos fueron los títulos de esta temática que de alguna u otra forma dejaron huella en mí. Hoy, mi intención contigo, querido oyente, es recordar a modo de homenaje a todos estos personajes que saciaron mi hambre de aventuras superheroicas. Comenzamos. Los antihéroes de las novelas gráficas se equivocan, dudan y se enamoran siempre de una chica que los deja plantados. Los superhéroes, en cambio, son irresistibles, eso es así. lo mismo pasaba en la televisión. Los superhéroes siempre saben qué hacer, siempre toman la decisión adecuada y no envejecen, y van de hazaña en hazaña enfrentando a villanos casi tan potentes como ellos. Son héroes épicos, que a diferencia de los héroes de las comedias, no cambian, no maduran, no sufren, no dudan, son perfectos. Bueno, por lo menos al principio, cuando fueron creados, porque a partir de los años 70 se fueron un poco humanizando. Y comenzaron a sufrir, a dudar, a envejecer, aunque seguían sin equivocarse. Por eso hoy, para hablar de los superhéroes, voy a empezar a hablar por un antihéroe. ¿A que no te lo esperabas? Y este antihéroe nos lo recuerda una oyente llamada Toria. Vamos a ver qué recuerdo tiene de su infancia. Buenas noches a todos. Pues mira, yo de este programa me ha encantado, ¿no? Tengo muchos superhéroes, ¿no?, que recuerdo de mi infancia. Pero sobre todo hay uno que me tenía ganas desde el principio, que es el gran héroe americano, Ralph Hinckley. Y es que era muy gracioso Era muy graciosa la serie y la verdad es que yo me lo pasaba muy bien de pequeña viéndola. Y nada, os mando un beso muy grande y lo estáis haciendo genial. Un besito. ¿Qué? ¿Te acuerdas de esto? Mira, olvídense de darle a los superhéroes problemas tridimensionales. Hagan que pierda el manual de instrucciones de su supertraje para que los espectadores se identifiquen con el héroe. Como hicieron con el genial Ralph William Cat en este magnífico programa. El gran héroe americano. Esta serie no hace falta que te explique nada. Si a ti no te dice nada el nombre de Ralph Kingley y Bill Maxwell, si lo del traje y los extraterrestres te suena a chino, si no te emocionas cada vez que oyes esta canción, Believe It or Not, o si de niño nunca diste tres pasitos y un salto con la esperanza de poder volar, no sé qué haces escuchando, qué recuerdos, la verdad. Me encantaba el gran héroe americano. Era tan torpe, tan, no sé, tan normal, pero después conseguía su objetivo, no lo creas, ¿eh? Yo me echaba una risa. Y también hay que decirlo, intenté volar. ¿A que tú también? Bueno, venga, vamos a suponer que nunca lo has visto. Y como no puedes esperar a terminar este programa para verlo en YouTube, te explico más o menos de qué iba la movida. La serie es una comedia dramática. Ralph Hinckley es un profesor de alumnos con problemas de conducta. Un día decide salir de excursión en guagua, o sea, autobús, al desierto, con ellos. Durante el camino tropieza con un agente del FBI en un bar, con el que tiene que mediar en una discusión entre él y un alumno suyo. Se ponen a hablar y tal, y al caer la noche, ya en pleno desierto, la guagua, el autobús, se avería y tiene que dejar a los alumnos solos e ir a buscar ayuda. Entonces se tropieza con el coche de Bix Maxwell, y ambos son sorprendidos por una nave espacial, atención, que les ofrece a través de un hombre negro un traje con poderes especiales, el cual debe utilizar Ralph Hinckley, o sea, el gran héroe americano, para solucionar los problemas del mundo y para evitar que cayese en malas manos, y solo funciona con él. Ralph decide que el traje debe ser entregado a las autoridades, o sea, se quita el marrón, pero el agente del FBI le dice, no, tú tienes que usarlo contra el crimen, y específicamente en los casos que le son asignados a él. La historia se complica un poco cuando al volver pierde el manual de instrucciones en el desierto y tiene que aprender a base de acierto, error, de darse golpes, de darse contra las paredes, de caerse. lo que provoca más de una carcajada que seguramente te recordarás, y más de un tortazo, claro. ¿Y qué poderes tenía? Pues mira, podía volar, tenía resistencia a los disparos, a los golpes, tenía una superfuerza, una invisibilidad, telequinesia, visión de cosas que suceden en lugares remotos, supervelocidad y psicometría, o sea, brutal, yo lo quería. En otro capítulo se vuelve magnético por una alteración debida a una alta exposición eléctrica. Total, que pasaba mil y una aventuras y yo me partía de risa. ¿A que tú también? Venga, y ahora vamos con una sintonía para pillarlos, para que no la reconozcan. A ver, ¿quién reconoce esta sintonía? Pues es Automán, que se emitió desde el 83 al 84. La creación de series televisivas a partir de películas de éxito es uno de los fenómenos más viejos de la industria televisiva, eso está ya inventado. Se juega sobre seguro. Porque claro, si te ha gustado una peli y después te ponen una serie en la tele, pues lo flipas. El rey de este terreno en los años 80 fue sin lugar a dudas el productor Glenn A. Larson, que en 1982, tras crear su gran éxito del coche fantástico y ver la película Tron, no tardó ni un momento en contactar con los productores de Tron, Donald Crusher y Peter Luke, para crear una serie de televisión en la que poder seguir usando los innovadores efectos gráficos de la película. O sea, que quería usar los efectos especiales, vaya. Esta es la historia verídica de Walter Nebiker, haciendo lo que más le gusta, luchar contra el crimen en la calle. ¿De qué va Automán? Pues Walter Nebiker, que es un policía bastante inepto para trabajar en las calles, pero muy hábil con los ordenadores, pues con esos conocimientos desarrolla un holograma tan real como cualquier otra persona, capaz de crear cualquier cosa de la nada, junto a él, que combatirá el crimen. Afortunadamente para mí, sus conocimientos avanzados lo llevaron a experimentar con lo que llamamos un holograma. Capaz de crear cualquier cosa de la nada junto a él para combatir el crimen. Al ser perfeccionada, se logrará que parezca real y suene real. A decir verdad, si se le da suficiente corriente, hasta se sentirá real. Eso es lo que me trajo a mí a este mundo. La idea, el diseño del personaje holográfico, los efectos especiales, ese traje deslumbrante, el coche que después se convierte en un helicóptero, todo, absolutamente todo, molaba en esa serie. Mi nombre, Automán. Pero bueno, no todo el mundo supo apreciarlo. Automán fue cancelada tras 3 episodios. Sí, sí, amigos, tenemos a nuestro primer fiasco televisivo, que ni siquiera llegó a completar su primera temporada antes de ser cancelado. Sin embargo, es imposible no estar maravillados por este héroe creado en computadora por un policía para cuidar las calles por la noche. Pero dime, ¿por qué me llamaste Automán? Significa que eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. ¿Puedes hacer cualquier cosa porque no eres real? Yo lo recuerdo vagamente. ¿Tan real como tú? ¿Y tú? Diferente y gracias a ti. Es que el problema es que esta serie ha envejecido fatal. Perfecto, Automán. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis, John Travolta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo. ¡No! Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automán, ese soy yo. Y de un superhéroe como Automán, pasamos a una superheroína. O bueno, o una superantiheroína, no lo sé. La superabuela, ¿se acuerdan? En la versión original se llamaba Supergram. Se emitió desde 1985 a 1987. Era una mujer mayor, amable, feliz, conocida como Granny Smith. Molaba el nombre, ¿eh? Pues era una ancianita que un día estaba paseando por un parque y fue víctima accidental de un rayo mágico salido de una máquina creada por el inventor Black. Brutal, no me lo creo. Esa máquina había sido robada por el villano Schooner Campbell. Gracias a ese rayo mágico, obtiene superpoderes como velocidad supersónica, una fuerza descomunal, una velocidad asombrosa, saltos imposibles. Yo recuerdo que iba en quad, en monopatín, cogía helicóptero, saltaba, metía goles como Benji y Oliver. Y en vez de usar esas cualidades para, yo qué sé, para hacer magdalenas a mansalva y venderlas por el barrio, pues no. Las utilizaba para combatir a todo aquel que quería acabar con la vida pasible de Chisleton, que era una pequeña y tranquila ciudad donde vivía ella. También usaba esas cualidades y esos poderes contra Schooner Campbell y sus torpes ayudantes Muscle y Dustin. La verdad que era una bonita iniciativa. Podía haberlo usado para otra cosa. La primera temporada comenzó a emitirse en agosto de 1986 en Televisión Española. En la primera, todos los jueves a las 5 de la tarde. Poco después la pasaron a los viernes a las 7 de la tarde. Y la segunda y última temporada comenzó en octubre del 87. Esta vez fue emitida íntegramente los jueves a las 8 por Televisión Española, segunda cadena. La verdad que la serie vista ahora era bastante malilla. Era un humor inglés del 80, una abuela que iba, como ya te digo, en monopatín, le gustaba el heavy metal, daba golpes y más golpes, con unos efectos especiales un poco pésimos, hasta para esa época. Pero bueno, a mí me encantaba. ¿Y a ti? Y para superhéroes también estáis vosotros, que hacéis el programa con vuestros audios de voz. Ya saben, mándeme una nota de voz a mi WhatsApp personal, y si no lo tienes porque no me conoces, pues al correo ondaterral@gmail.com. Vamos a escuchar uno que nos ha llegado de Loli. Hola, soy Loli Cortés y mi serie preferida, El Equipo AAA. Si quieres volar, palo o droga. Si no, no vuelas. Negrito, mi fan. Y si yo les digo esta frase, seguro que saben de lo que hablo. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban. Bueno, total, esto. Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A. Efectivamente, el Equipo A. La A del nombre del equipo es la abreviatura de Alpha, el nombre del comando formado por Hannibal y compañía, Equipo Alpha, o sea, Equipo A. Mira tú, me acabo de enterar ahora. Uno de los invitados con más participaciones en la serie fue el luchador Hulk Hogan, quien se interpretó a sí mismo durante varios capítulos. Les voy a decir varias curiosidades, por ejemplo. El personaje de Mr. T, se los digo así, ustedes no saben quién es, pero es M.A., que se pronunciaba mala actitud en España, traducido más o menos, bad attitude en el original, B.A. Durante el rodaje, el oro que utilizó M.A. para su personaje llegó a pesar más o menos 18 kilos. Era todo un problema, pues se necesitaba una hora para ponerse todo eso encima. En Italia, por ejemplo, a M.A. se le reconocía como P.E., pésimo elemento. En América Latina se le conoce como Mario Barrancas. En el episodio piloto de la serie, el personaje de Fénix, en España Face en el original, era interpretado por Tim Dunigan. Sin embargo, este era considerado demasiado joven para encarnar a un veterano de Vietnam, por lo que a partir del segundo capítulo el papel fue realizado por Dirk Benedict, que acabó convirtiéndose en uno de los iconos de la serie. El famoso Fénix. El nombre original de Fénix en los Estados Unidos es Faceman o Face, que viene a querer decir algo así como el guaperas, el guapo del grupo. Cuando la serie llegó a España, los directores del doblaje español dijeron que eso era un poco ridículo, así que pensaron que si lo dejaban en inglés quedaría bastante raro. Pensaron un nombre que se pareciera al original, así que Face se pronuncia Face, F-E-I-S, y así fue como escogieron el nombre de Fénix. Otra curiosidad, Ana Obregón. Casi todos ustedes saben que Ana Obregón salió en un capítulo del Equipo A. Tuvo un papel más o menos relevante en un capítulo doble donde además besaba nada más y nada menos que a George Pipa, o sea, Aníbal Smith. La española contó algunas anécdotas sobre su paso por la serie. Tuvo que pasar hasta una prueba de VIH. El equipo A fue genial. Una serie de moda en Estados Unidos. Entonces yo llego de... Hago la película Bolero, se estrena un mogollón de cines, conozco a Spielberg justo en el doblaje de Bolero y gracias a Dios me cojo una agencia, la William Morris. Pero es que yo el primer currículum lo tuve que quitar y decir quítenlo porque yo llevé un currículum inventado, ¿sabes? La primera vez que fui a la William Morris me inventé todo. Y entonces yo digo, quiero trabajar en Estados Unidos, ¿qué hago? Si digo que he hecho dos películas, me van a mandar a casa. No tenía antecedente de Antonio Banderas, no tenía antecedente ni de Penélope, ni de nadie, ni de Paz Vega. Entonces, todo, me lo inventé todo. El currículum, bueno, puse que había rodado con un director de cine, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que era un italiano y que se había muerto antes de que yo nacieras. Y allí me cogieron y ya empecé a hacer casting. Y hice un casting para hacer El Equipo A, yo como loca. Yo era mi serie que veía, era la serie número uno en Estados Unidos. Y entonces me dieron, hice tres capítulos. Para mí era todo como alucinante. Digo, ¿pero qué hago yo aquí? Una de las curiosidades del Equipo A es que a pesar de todos los tiros, las bombas, las explosiones, los helicópteros estrellándose... Total, todas esas cosas, nunca moría nadie. La razón era muy sencilla, la serie estaba calificada para ciertas edades, por lo que no podía sacar a nadie cosido a tiros, ni muriendo, ni sangre, ni nada. La furgoneta del Equipo A, ¿se acuerdan? Yo veía mucho por mi barrio furgonetas que la pintaban la rayita roja. Era parte fundamental de la serie. Tanto que para la mayoría de los fans se convirtió en un icono de la trama. Además salía impecable. Sufría tiro, la desguazaban, la tiraban de un barranco. Y en la siguiente escena estaba perfecta. George Pippard, como dije antes, que era Aníbal Smith, y Mr. T, o sea, M.A., se llevaban fatal en la vida real, o sea, a matar. Pippard no llevaba muy bien que M.A. le superara su popularidad. Tan mala era la relación que llegaron a pegarse en el set de doblaje, y según cuentan, el resultado no fue el que todo el mundo esperaba. Pippard, o sea, Aníbal, dejó inconsciente a M.A. ¡Flipalo! El actor afroamericano y antiguo guardaespaldas se vio sorprendido por un Pippard antiguo militar de élite que aplicó sus conocimientos en combate cuerpo a cuerpo para noquear al forzudo de la serie. Y digo yo, ¿nadie grabó esa escena? Llegó un momento en el que M.A. cobraba más que el propio George Pippard, que se supone que era el protagonista. Aníbal optó por no dirigir la palabra M.A. y usaba a Dirk Benedict como mensajero. Antes de aceptar el papel de Aníbal en el Equipo A, George Pippard iba a ser protagonista de la serie Dinastía. Pero abandonó el papel por discrepancias con los productores sobre cómo se debía interpretar a su personaje. Así que se quedó con el Equipo A. Y nosotros que nos alegramos. ¿Y tú? ¿De cuál eras? Yo era de Murdoch. Y con este recuerdo que nos ha facilitado Loli, a través de un mensaje, vamos a publicidad. Publicidad de la época, claro. Disfruten. Vayan a la nevera y volvemos enseguida. Desde pequeño siempre has llevado en tu interior abanderado el día más señalado al cumplir como soldado, al sentirte enamorado, abanderado. El hombre viste por dentro, abanderado. Ellos son el futuro, pequeños deportistas hoy, mañana quizá grandes atletas. Empezar exige mucho esfuerzo y aún más ilusión. Por eso Colacao les ayuda con toda su energía. Primera vez lo vas a intentar. Ahora tú, campeón. Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. Colacao. Así es Colacao. Un amigo que ayuda con toda su fuerza a nuestros pequeños atletas que empiezan hoy en el deporte. Y un Colacao frío es tan refrescante. Pon 10 cucharadas de Colacao en una jarra. Añade un litro de leche. Remueve con la batidora y déjalo enfriar en la nevera. Por primero y lo más que intentar, hoy tu meta es avanzar. Lo que quieras puedes conseguir, a ti te toca decidir. Con ilusión te has de esforzar, siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. Si te fijas puedes aprender, mañana serás lo que quieras ser. Con ilusión te has de esforzar, siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. Colacao con leche, un alimento completo que los tuyos necesitan para crecer más fuertes y sanos cada día. Por primera vez lo vas a intentar. Vamos, ahora tú. Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. ¿Cómo les ayuda cada día un gran tazón de Colacao lleno de energía y sabor? Tú tomas mucho Colacao, ¿verdad? Colacao, te ayuda con fuerza, Colacao. Chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil. Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y... ¡Ella es así! Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Como siempre, ni fu ni fa. Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirás. ¿Por qué es nuevo tulipán? Porque ahora nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar todavía mejor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tal ahora tu bocadillo? Está jugosísimo, de esto me comería 5. Y ahora con nuevo tulipán, ¿cómo sabe tu bocadillo? Está buenísimo, más rico imposible. Nuevo tulipán, el buen sabor de siempre ahora con el máximo de leche y más vitaminas. Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible. Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso. Jax. Nivea loción, pon en tu piel el cuidado fresco. Nivea loción, pon en tu piel el cuidado tan fresco. Nueva Nivea loción corporal, el cuidado que pone tu piel en forma. Por un cuerpo así, por sentirte bien, por estar mejor, Coca-Cola Light, solo porque es para ti una caloría. Con sabor así, Coca-Cola Light, por verte así, Coca-Cola Light. Solo hay una forma de hacer nocilla. Leche, cacao, avellana y azúcar. Nocilla. Luego se pone una etiqueta que es garantía de mucha energía y que dice nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Desde que inventamos nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Nivea Solar Doble Filtro. Más cuidado, más hidratación para doblar la belleza de tu bronceado. Lúcete, luce tu piel con Nivea Solar. Antes y después del sol, dobla la belleza de tu moreno con Nivea Solar. Bueno, y después de esta publicidad tan refrescante, vamos a ir con una de las secciones que ya ustedes tienen que saber, los ochentazos. Los ochentazos. ¿Y qué son los ochentazos? Por si eres nuevo y no lo sabes. Pues son, aunque se llama 80, no tiene por qué ser los 80. Pueden ser los 90, los 70, el año 2000. Son momentos claves de la televisión que nos marcó una vida. Y en este caso, y hablando de héroes, superhéroes y de heroínas, me he quedado con un héroe real, un héroe de carne y hueso. Y no es otro que Nelson Mandela. Mandela llevó a su país desde el caos y la violencia hasta la democracia sin derramamiento de sangre. Pasó 27 años en la cárcel y finalmente salió en libertad de la prisión el 11 de febrero de 1990 tras negarse a negociar su liberación con el régimen racista de de Klerk. Escuchamos varios discursos de él. Comienza los ochentazos. He hablado mucho de la libertad durante mi vida. Vuestra lucha, vuestro compromiso y vuestra disciplina me han lanzado a estar hoy aquí ante vosotros. Mandela y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin a la dominación blanca y convertir Sudáfrica en una democracia multirracial. Después de 3 años de negociaciones, se adoptó en Sudáfrica una constitución provisional y comenzó la carrera de las primeras elecciones democráticas en abril de 1994. He luchado con firmeza contra la dominación blanca y he luchado con firmeza contra la dominación negra. Valoro la idea de una nueva Sudáfrica donde todos los sudafricanos sean iguales. Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. El Coche Fantástico era una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos y bla bla bla bla. Así para salvar la causa de los inocentes. Bueno, aquí no sé si el héroe es Michael Knight o el propio Coche Fantástico, la verdad. Porque Michael solo hacía conducir de vez en cuando y ligar un poquito con las chavalas que salían en la serie. Pocas series de los 80 han sido tan icónicas como El Coche Fantástico, a lo largo de sus 90 episodios divididos en 4 temporadas. Las aventuras de Michael Knight y Kit se convirtieron en lo más esperado después de comer. Al frente de esta misteriosa entidad, con sede en un camión gigante, siempre en movimiento, que estaba Davon Miles, aunque él no se le veía tanto, la verdad. Su gran creación era un coche todopoderoso. ¿Se acuerdan de Kit? A que todos hemos hecho lo de hablar con nuestro reloj Casio como si tuviéramos un Kit al lado. Las siglas Kit era Knight Industries 2000, significa Industrias Knight 2000. El coche utilizado para hacer de Kit fue un Pontiac Firebird Thames Am V8. Eso sí, estaba tuneado. Debido al éxito, se trató de comercializar tal cual salía en la serie, pero finalmente no pudo ser. Yo creo que más de uno se lo hubiera comprado. El coche, la verdad, que no siempre era igual. De hecho, se modificaban pequeños detalles en cada temporada, así como nuevas utilidades. El Turbo Boost. El Turbo Boost era una de esas funciones más deseadas por todos los conductores, pero no la única, porque Kid tenía conducción a dos ruedas, Sky Function Edged, que lanzaba a Nai por encima del techo cuando necesitaba impulso. Oscurecimiento de lunas, modo de control automático, modo de super persecución, frenado autónomo, modo de vigilancia con alarma perimetral a gritos de Carlos Revilla. ¿Que quién era Carlos Revilla? En la versión española, el actor de doblaje que presta su voz a Homer Simpson, Carlos Revilla. ¿Que no te lo crees? Pues mira, escucha, Carlos Revilla haciendo de Kid y haciendo de Homer Simpson, incluso hablando un poquito sobre su personaje. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. Mosquis. K-I-T-T son mis siglas. Kid, si lo prefieres. ¡Qué rico! Muy gracioso. Más vocalizado. Supongo que sí. Al fin y al cabo, todos somos humanos. ¡Danos caña! Yo que creía que Michael era difícil. Pero después te enamora su simplicidad. Así es. Su campechanería, su vulgaridad incluso, ¿no? De nada. Me alegra volver a comunicarme contigo. Si es que en qué recuerdos tenemos de todo, ¿eh? Tenía modo silencioso, analizador químico y de voz, rayos X, emisión de gases, aceite, pulsos electromagnéticos, lanzamisiles. Vamos, tenía de todo. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. K-I-T-T son mis siglas. ¿Pero quién eres? ¿El coche fantástico? Kid, si lo prefieres. Pues estaba acabando ya de hablar de ti. ¿Te podrías callar ya? Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Bueno, pues vamos con otro héroe que a mí me encantaba. Si me permites la sugerencia, haces el sordo nunca falla con los guardias de tráfico. Pero cállate ya, ¿no? ¿Ah, que no hablas? Dijiste que me callara. Bueno, gracias, Kid. Me ha encantado hablar contigo. De nada. Me alegra volver a comunicarme contigo. Te dejo ya, pero ¿me podrías propulsar así como hacías en la serie, que me encanta, para acabar, ¿vale? Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones. Venga, va, porfa. Muy bien, si ajustas la presión a 1200 kilos, saltarás y aterrizarás suavemente. También es conveniente que abras el techo. Y este que viene ahora, no sé si es un héroe, un superhéroe o no lo sé. Pero tenía una cinta americana y una navajilla como arma. Era MacGyver. Se estrenó en septiembre de 1985. Casi nadie recuerda el nombre de Mila de MacGyver. ¿Te acuerdas? Se llamaba Angus. Sí, bueno, como la hamburguesa. Todas las soluciones que MacGyver tenía en la serie tienen su fundamento científico, aunque muchas veces algunas partes del proceso para crear la solución no se mostraban. ¿Y saben por qué? Porque los productores decían que era para prevenir que los niños que estuvieran viendo la serie intentaran hacer esos mismos experimentos y resultaran heridos. Yo alguno que otro intenté. ¿Y tú? ¿A qué sí? Richard Dean Anderson obtuvo el papel de MacGyver debido a que se presentó a su audición con las gafas puestas, las gafas de sol. Así, todo chulito. El director de casting lo vio y dijo, bueno, esto muestra una falta de pretensión del actor, así que me lo quedo. Fichado. En el tercer episodio de la segunda temporada de MacGyver, se utilizó por primera vez el término MacGyverismo. época del personaje Joan Remick. Bueno, y la fama de MacGyver ya lo saben cuál era. Tenía la habilidad de improvisar cualquier artilugio, una cinta americana, una navajilla, chicles, clip, mechero, neumáticos, cuerda... La navaja suiza multiusos, que se vendió como churros en esa época. Su jeep descapotable... Era un agente secreto, pero su arma más peligrosa era su inteligencia. Una curiosidad. MacGyver, el personaje, nació el 23 de enero de 1951. Y Richard Dean Anderson, el actor, nació el 23 de enero de 1950. Curioso. ¿A que no sabías que en el último episodio de la serie revelaron que MacGyver tiene un hijo? MacGyver después abandona la fundación Phoenix para pasar tiempo con él. Así que te hago un poquito de spoiler. Uno de los aspectos más famosos de MacGyver era su aversión a la utilización de armas. No lo verás mucho con ningún arma. Y eso fue debido a un incidente que sufrió de pequeño y terminó con un amigo suyo muerto. Sin embargo, ese rasgo de su personalidad fue incorporado cuando la serie ya estaba empezada. En el episodio piloto, por ejemplo, se le puede ver disparando una K-47, y en el episodio 10 de la misma temporada, mantiene prisioneros a dos secuestradores apuntándole con una pistola. ¡Ay, que te hemos pillado, MacGyver! Bueno, y esto ya para los más frikis. Les voy a poner ahora una curiosidad de un capítulo que hablan de los vascos. Sí, sí, de los vascos de arriba, del norte de España. Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Plácidos bosques, ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada. Para el que quiera verlo en YouTube, tienen que buscar el capítulo Trumbo Wars, emitido en 1985. Es el episodio 6 de la primera temporada. MacGyver llega al País Vasco. Y bueno, allí van vestidos con chapela, con unos chalecos negros, van con palos, van con cuerdas por las montañas. Y también fabrican bombas, y bombas atómicas. Él sale de allí pitando, rescata a una chica y se larga en una lancha. Eso sí, coge primero un rollo de cuerda que había por ahí entre las piedras. Lo típico de él. Doctora Gates, vengo a rescatarla. Me llamo MacGyver. Dios mío. ¡Qué alegría! ¿Tiene idea de por qué me secuestraron? Mi especialidad es la geología. Sospecho que para esta gente debe haber poca diferencia entre un físico y un geólogo. A lo mejor querían que les fabricara una bomba atómica. Yo la verdad es que de él no aprendí mucho, y de bricomanía tampoco. Así que soy un patoso para las manualidades. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Que era un héroe o no era un héroe? ¿Debería estar en este programa, sí o no? Oh, un hombre que podría contestar a esa pregunta es MacGyver, el astuto jurado que ayudó a resolver el caso. MacGyver, ¿qué se siente al ser un héroe? Oh, la verdad es que no lo sé. Pero gracias a sus pruebas, Danby fue exonerado. ¿A usted no le parece irónico que después de todo el asesino resultara ser un hombre negro? Pagado por una mujer blanca. Veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. Arriba en el cielo. Es un ave. Es un avión. Es Superman. Sí, es Superman. Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. Superman, el que puede cambiar el curso de los ríos, el que quiebra los aceros. El que se transforma en Clark Kent. el tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad, la justicia de todos los pueblos de América. Y cómo no, hablando de superhéroes y de héroes, el mítico es Superman. Creían que me iba a olvidar de él, ¿eh? Superman llegó a las pantallas de cine antes que a la de la televisión, lógicamente, pero los personajes habían cobrado vida en un serial radiofónico de enorme éxito que se emitió desde 1940, solo dos años después de la aparición de los cómics de Superman, hasta 1951. La película Superman and the Mole Men se utilizó como episodio piloto para una Superman TV serie, que fue dirigida entre otros por Lee Sholem, Thomas Carr o George Blair. Aunque en 1951 se filmaron algunos episodios, no fue hasta 1953 cuando empezaron a emitir en televisión. Esta Superman TV serie, que hablé antes, constó de 104 capítulos, divididos en 3 temporadas. 52 capítulos se emitieron en blanco y negro y 52 en color entre 1953 y 1958. En la segunda temporada de Adventures of Superman se rebajó el contenido violento de los guiones un poquito. Se fueron acercando poco a poco a los comics books clásicos. Y en la tercera, el propio George Reeves dirigió algunos de los capítulos finales. Sí, sí, George Reeves. Se asemejaba bastante, curiosamente, a los apellidos del actor del Superman más famoso, Christopher Reeve. Su interpretación de Superman le hizo tan popular que al concluir la serie no pudo desprenderse del papel de superhéroe televisivo, o sea, se encasilló, y los estudios de cine dejaron de contratarle. En junio de 1959, el cuerpo del actor fue encontrado con un disparo en la cabeza. El caso se cerró como suicidio, pero se encontraron más disparos en las paredes de su habitación, lo que indica que hubo algún tiroteo, pero nunca se llegó a investigar. En un titular del New York Daily News se leía: Superman ha muerto. Tan Superman no era cuando se quitaba el disfraz, claro. Pero bueno, vamos a España. En España, Televisión Española emitió solamente 2 episodios del Superman de George Reeves, no confundir con Christopher Reeve, en los años 60. Esto coincidió con la prohibición del gobierno franquista de editar diversas revistas de fantasía y ciencia ficción, entre ellas Superman, de la editorial Novato. El gobierno de entonces consideró que los poderes del superhéroe los acercaban más a los dioses que a los héroes, y eso no era recomendable para la educación religiosa de los jóvenes. En fin, que para héroes ya tenían a Franco, por lo visto. ¿Cómo no? Vamos a hablar de sus superpoderes. Al principio no tenía muchos. Para empezar, el que puse en el audio, que decía que era más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar altos edificios de un solo salto. Después ya se le fueron incluyendo más cosas. El vuelo, la superfuerza, la invulnerabilidad, la supervelocidad, poderes de visión que eran rayos X, calorífica, telescópica, infrarroja y microscópica. Tenía un super oído y un super aliento, el cual le permite soplar a temperaturas congelantes, así como ejercer la fuerza de un viento huracanado. En su concepción original y como fue presentado en sus primeras historias, los poderes de Superman eran relativamente limitadillos. consistiendo en fuerza sobrehumana capaz de levantar un coche sobre su cabeza y correr a velocidades increíbles. Ah, y también saltarse una distancia de 400 metros en un salto, así como una piel tan dura que no puede ser atravesado por una nimiedad como una bala. Stegall y Schuster compararon esa fuerza y habilidades de salto con las de una hormiga y un saltamonte. Stegall y Schuster, por cierto, eran sus creadores, no el jugador de fútbol. Cuando los hermanos Fleischer estaban creando la serie animada, les resultó complicado animar a Superman saltando frecuentemente de un lado para otro, así que le pidieron a DC Comics que cambiase esa habilidad al vuelo. Era más conveniente, en especial para filmaciones de cortos, que de otra manera habrían gastado un valioso tiempo mover a Clark Kent de un lugar a otro lugar. Así que dijeron, venga, que vuele y punto. Pero bueno, para acabar con Superman, ha pasado ya 80 años desde que salió en primera vez en la televisión. Han hecho 6 series. La que hemos hablado, la de Adventures of Superman, Superboy, que se empezó a emitir en 1988, era Clark Kent en sus años jóvenes, antes de convertirse en el reportero del Daily Planet. Después, Lois y Clark en las nuevas aventuras de Superman, que eso ya fue entre 1993 y 1997, y la famosa serie del 2001, Smallville, que era Clark Kent en el instituto, cuando empezaba a usar sus poderes, vaya. Y por último, Supergirl, que es la prima de Superman, Sarah Kor-El, que tiene su propia serie desde 2016, primero en CBS y ahora en CW. Yo ni sabía que Superman tenía una prima. Y con esto acaba la relación de Superman en la pequeña pantalla. Y con el poder que me das tú, como oyente, cuando escuchas mi programa, llegamos al final. Sí, sí, lo has escuchado bien. Tú también tienes un poder. Tú tienes un poder sobre mí. Tienes el poder que cada semana, escuchándome, yo esté aquí sentado haciendo este programa. Es un poder invisible. Nadie lo ve. Pero yo sé que existe. También tienes otro poder, el poder de compartir. Y eso, actualmente, es un poder muy grande. El poder de compartir con tus amigos, tus conocidos y con todos que escuchas este programa. Con una acción tuya tan simple, puedes multiplicar todo ese poder y recibirlo yo. Así que ya sabes, comparte ese poder con todos tus amigos para que me llegue a mí. Tienes varias vías. Tenemos las redes sociales. Tenemos el Facebook, que estamos como Onda Terral. Tenemos Twitter y tenemos Instagram. Ese poder tan mágico que tienen las ondas. it happens all the time, yeah. What do you see when you turn? Hoy hemos tenido de todo. Superhéroes, heroínas, abuelas, antihéroes, manitas de cinta aislante y navajilla, pero héroe, y al fin y al cabo. Héroes que trabajaban en equipo. Y hasta un héroe de carne y hueso llamado Nelson Mandela. Los dioses de griegos y romanos tenían superpoderes. Y los héroes clásicos, aún así, sin ellos, vencían todo tipo de obstáculos con su inventiva, fuerza e ingenio. Son sin duda un precedente. Todos necesitamos tener héroes, aunque son los griegos y los romanos los que le ponen el nombre. Los romanos tenían dos grandes héroes, Eneas y Hércules. Con el programa de hoy, hemos descubierto que no todos los superhéroes llevan capa, y que tú, si te lo propones, también puedes ser uno. Estos superhéroes sin capa suelen tener un denominador en común: compartir una actitud positiva hacia la vida, en la que no ignoran las dificultades que tienen que afrontar, pero que jamás se dan por vencidos. No son necesarios superpoderes especiales para llegar a ser un superhéroe, sino saber utilizar los que ya se tienen. Esto, querido oyente, probablemente es lo que les hace ser lo que son. Hasta la semana que viene. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.